Cuando llegan y ven los frailes el asunto de que hacen unas ceremonias, llevan sus banderitas y hacen su mitote, les preguntan, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué? Pues es que nosotros tuvimos dificultades en algún tiempo, nos peleamos con el barrio de allá y ya después nos contentamos y para festejar las paces, la festejamos de esta manera. Entonces, el ir a traer la flor, puros varones, es ese momento de cuando el hombre, el mancebo, se desposa con la doncella. Es el pedimento. Pues empecé a venir bien, güey, como de, ponle de quinto año de primaria, güey, más o menos. Me empezó a nacer porque mi jefa era rezandera del Santito, carnal. Entonces de ahí se queda uno la tradición y todo ese desmadre. Doña Ana, ¿que cuántos años lleva en la flor? Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este Espiral en este día sábado 20 de marzo. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a este programa aquí en La Resistencia Radio, porque este día estamos transmitiendo desde Mixquiahuala de Juárez, aquí en el estado de Hidalgo. Si algunos de los que nos están escuchando lo conocen, sabrán de toda la riqueza cultural, de los rincones tan bonitos de este lugar, de este rinconcito de Hidalgo. Y estoy contenta además, bueno, porque estamos aquí presentes en este mismo espacio, mi amigo Luis García Serrano, Lujupis, y él a su vez ha invitado a alguien que es súper importante en la historia que queremos contar. Y esta historia que queremos contar es sobre un ritual, una tradición que se lleva a cabo todos los años y que tiene raíces prehispánicas, indígenas, y que a su vez se mezcló, como todo lo que pasó en la historia de México y de muchos países de América Latina, cómo se mezcló esa herencia europea con lo que nosotros éramos antes de que se nos colonizara. Así que les doy la bienvenida en esta Espiral, en Resistencia Radio, y quiero hablar de este documental que Luis García dirigió, produjo, hizo, grabó, que fue un trabajazo de muchos años. Luis, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Platícanos un poco de lo que es este documental Tierra al Sol. Lo hemos hablado ya varias veces, igual, y lo han entrevistado muchas veces a Lujupis, pero bueno, ahora estamos en compañía de alguien muy especial, de Carlos, que el Luju lo presentará. Pero además estamos también tomando esta bebida de los dioses, estamos tomando un pulquito, estamos en Mixquiahuala y todo, espero que dé las condiciones para que sea una entrevista, una charla diferente. Muchas gracias, Luju, bienvenido, y háblanos de este proyecto, este trabajo audiovisual que has realizado. Hola, Erika, claro que sí. Muchas gracias antes por la invitación al programa, que es súper importante esta parte, ¿no?, de hacer difusión, pero hacer la difusión con amigos, con conocidos y en espacios que buscan eso, ¿no? Cosas que representen México y que representen la parte de la resistencia que ha representado la historia mexicana. Y sí, el documental, te platico un poquito del documental. Lo que hicimos fue documentar un proceso cultural que se ha llevado en el estado de Hidalgo, en el municipio de Mixquiahuala, durante hace muchísimos años. No hay registros sobre el origen. La más dura porque es colocamiento de ermitas, templetes. Inclusive luego ya ve que suben a internet. Que hay todo. Un día me dice, oiga señora, ¿usted por qué anda ahí de metiche? ¿Por qué? Dice, pues la vemos con una charola y todo. Ah, esa es la ofrenda del santito. Lo que guisamos, le ofrecemos al santito para que lo duplique, para que alcance. Le pedimos las gracias que nos dio licencia de guisar. En un tiempo, cuando hubo unos problemas con los sacerdotes, la tirada de ellos era acabar con esto. Yo no lo viví, fue años antes, pero fue un problema muy grande. Porque fue un intento de la Iglesia Católica de erradicar el ritual y pues la gente no se dejó, ¿no? El origen es incierto, el origen es desde antes de la conquista de los españoles. Ya ha sufrido varios procesos. Lo que a mí me tocó vivir, pues, desde que soy niño, es algo que adquieres naturalmente. Y hace años, cuando me empecé a dedicar a la producción audiovisual, pues pensé que era buena idea, ¿no? Como aportar un poquito a la documentación del ritual, hacer un proyecto audiovisual. Lo empecé en 2017, empezamos a grabar. Y durante ese proceso, conocí un montón de gente, conocí a cocineros que... más adelante vamos a platicar sobre los detalles, pero conocí a mucha gente que son cocineros en el ritual, rezanderos, gente que hace las actividades de logística. Y así fue como fue creándose el ritual. Es el proceso de elaboración del ritual. Y antes de empezar, quiero presentarles a Carlos, que él es un rezandero y que se ha hecho investigador de la ceremonia y que conoce los detalles, conoce los simbolismos, porque el ritual, que es una celebración en ritual a la fertilidad de la tierra, a la fertilidad del hombre, a la fertilidad de la vida, de los seres vivos, en general de los seres vivos, no solo del hombre, tiene un montón de simbolismos, y gracias a Carlos pude conocer y entender qué es lo que significan, y eso fue lo que nutrió el documental. Al final el documental lo terminamos sacando este año, con entrevistas con Carlos, con Diana Barca, que esta vez no nos pudo acompañar, que es una investigadora antropóloga de la Universidad del Estado de Hidalgo, y con Milton Flores, que es un investigador mixquiahualense, que tiene muchísimos años, desde su juventud ha investigado los datos de Mixquiahuali y todo lo que representa. Y entonces quiero presentar a Carlos. Antes que nada, también agradecerle por todo su aporte al documental y agradecer que esté en la entrevista. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Erika, Luis. Pues es para mí un gusto compartir con ustedes lo que es nuestro pueblo, nuestras raíces, nuestras costumbres. Esto que hemos tratado de mantener durante muchos años, que a pesar de las circunstancias de que hemos vivido en este último año, pues hemos mantenido a flote la tradición, la costumbre, y pues expresar lo poco o mucho que he ido aprendiendo en este caminar desde los años 1996, que yo me acerqué a trabajar con el patrón señor San Antonio. Y lo poco mucho que he ido escuchando de los abuelos, de los señores, de los que sabían, de los que allá no están y de los que siguen vigentes, pues algo se nos quedó en la memoria y algo tenemos que dejarle en la memoria a los que vienen detrás de nosotros. Carlos, justo antes de empezar a grabar, quisiera contarles que antes de empezar esta grabación, los tres que estamos aquí en Mixquiahuala de Juárez, Carlos nos platicaba un poco sobre justamente cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Y un poco la sorpresa que nos da a todos, incluso quienes son de este municipio de Mixquiahuala, de que esto sobreviva y de que al final es una mezcla, ¿no? Hablábamos y me gustó mucho lo que dijo Carlos, porque era de cómo, a pesar de todo lo que ha venido con el tiempo aplastando de alguna manera o queriendo aplastar en muchos sentidos la identidad de lo que éramos los mexicanos, cómo a pesar de eso, y lo decía muy bien Carlos, ¿no? Hemos envuelto una tradición cristiana con todas las creencias, con las costumbres y con estos rituales que, a pesar de que sea 2021, siguen más vivos que nunca, y es un poco sorprendente, ¿no? Sobre todo para quienes no somos cercanos. Entonces, en ese sentido, Carlos, me gustaría que nos platicaras. Tú decías cómo llegaste a este punto en el que estos recuerdos, estas palabras, este aprendizaje de antaño, de tus familiares, de los ancianos, ¿cómo fue esa formación para ti? ¿Cómo te impregnaste de todo eso? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo nace en ti esta identidad y estas ganas de que siga existiendo? Pues mira, gracias a Dios me tocó la dicha de nacer en la cuna de mis abuelos netamente ñañús. y pues mis abuelos maternos, yo fui criado por mi abuela, mi bisabuela materna. Entonces ella me llenó de la espiritualidad, tanto cristiana como la espiritualidad ñañú, las creencias, los, me enseñó todos los rituales de que debe saber un ñañú, el saludar al sol, el despedir al sol, el de bendecir todo, el santo fuego, la santa agua, la santa tierra. De allí nace la espiritualidad, de ahí nace esa pasión por lo pasado, pero también para mantenerlo en el presente y que viva para el futuro, ¿no? Y pues después me acerco con mis abuelos paternos que estaban muy arraigados a la costumbre aquí con San Antonio de Padua. Entonces yo me acerco con ellos, mi abuela participó algunos años de cocinera, entonces ahí fue donde empecé a conocer un poco más de lleno, me involucré, me di a conocer con las personas y después me gustó más y me incliné más hacia el lado del rezo, de dirigir las oraciones, las incluso los ritos. Y oyendo las pláticas de las personas, ¿no? Yo siempre me decían mis amigos de la juventud, me decían, es que tú no te quieres juntar con nosotros. Le digo, no, es que yo prefiero irme con las personas grandes porque aprendo, sí, porque estoy escuchando. Y igual las pláticas con mis abuelos, luego me decían, ¿y tú por qué sabes esto? Yo, porque yo le escuché la plática, como le decía yo a Luis, a mí me gustó el chismito, entonces estoy, aprendí escuchando y viendo, uh-huh, y siendo respetuoso, sin claro, intrometerme, nada más viendo. Entonces, cuando ya me tocó a mí estar ahí al frente, yo ya traía la experiencia de ver y de oír. Entonces, a mí no me pueden decir eso, no va así, porque yo lo vi y yo lo viví. Uh-huh. Ajá, o sea, y como te digo, todos, tenemos esa responsabilidad y yo me la hice muy propia de tratar de mantener y de querer que la gente sepa, que la gente que va al rito, que va a la pone, a la quita, a la entrega de la cruz, al cambio de mayordomía, que sepa qué estamos haciendo, por qué. Si no, nada más nos dicen, es que nada más les gusta la fiesta. No, el rito tiene un sentido que todo conlleva a que termine en una fiesta, porque es celebrar la vida. Y nadie quería ser indígena o descendiente de indígena. Ya tu color ya te fregaba para toda la vida. Si eras güerito, eras bien recibido en todos lados, y si no, no. Hasta la fecha también, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo amanecimos? Bien. Bendito sea el Señor. Apenas tenía yo 19 años. ¿Y cuántos tiene ahorita? 62. Ya, bien feliz. Entonces, esa es la experiencia de mi niñez, tener una abuela muy espiritual en las dos cuestiones, religiosa y de la cultura, porque a ella le gustaba mantener eso. Tener mis abuelos paternos que también les gustó inculcarnos. Uh-huh. Y tener pues, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero se puede decir que no todos nacemos para eso. ¿Cómo es que se conocen, Luju? Porque de alguna manera, no sé si Carlos siempre estuvo ahí y lo descubriste a partir del rito. Me interesa esto porque tú creciste en otro contexto, ¿no? No tan lejano, porque sí que tienes la influencia de tus abuelos, de tu familia aquí en Mixquiahuala, pero tampoco tan cercano como la experiencia de Carlos. Me interesa cómo es este momento en el que tú conoces a Carlos y que empiezan los dos un poco a darle a querer contar este ritual. Sí. Carlos tiene desde hace muchísimos años que asiste al ritual como servidor del patrón, que es como se les llama, se llaman a sí mismos la gente que está en la colaboración del ritual. Yo conozco el ritual más bien en el sentido más de espectador. Uh-huh. Yo voy y veo, y porque mis papás, mi mamá sobre todo, que es como le interesa, no es integrante del grupo del ritual, pero le gusta muchísimo. Entonces ese gusto pues me lo heredó. Y ya Carlos ya no lo conocía, ¿no? Yo llegué un día a hacer grabaciones para el ritual. Estaba tomando fotos, haciendo video. Y pues te vas dando cuenta, ¿no? Cuando estás grabando, quién está rezando, quién está en la cocina, quién está lavando los platos, quién está haciendo. Y a Carlos lo vi rezando. Y dije, bueno, lo vi un día. Lo vi al siguiente. Dije, oye, está muy cercano ahí. A Carlos yo lo conocí una tarde. Así la primera vez que platiqué con él, un señor que me estaba contando algunos detalles, me estaba pasando algunos datos, me dijo, oye, deberías acercarte a Carlos porque él es rezanero, pero también sabe mucha información. Y así estábamos una tarde, como, haz de cuenta que el ritual se hace como durante 2 semanas, y todos esos días hay actividades, se prepara comida, se hacen arreglos, se teje una flor, que ahorita platicamos sobre eso. Y hay muchas actividades que se hacen durante 2 semanas. Y yo estaba ahí y me dijeron, ve con Carlos y él te va a platicar. Y ya me presenté con él. Y fue así como lo conocí, como... Es que la misma gente te va presentando con más gente. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Es una comunidad y ellos saben quién es quién hace qué, quién es el experto en tal cosa, quién es el experto en otra cosa. Y Carlos es al final el investigador, o sea, aunque es relativamente joven en comparación con la gente que está en el ritual, con las cocineras, con los mayordomos, con los la gente que es el alfombra, todas esas personas, porque además son 2 grupos, ¿no? Entonces es difícil también. Hay un grupo de, por decirlo así, del poniente y del oriente, ¿no? Es como lo interesante del ritual, pero Carlos es del grupo de San Antonio, que son el grupo del poniente, del saliente, del oriente. De acá del... Entonces son 2 grupos, al final conviven todos, ¿no? Pero uh-huh. Se segmentan en esa forma. Y así lo conocí a él, y él me empezó a contar esos detalles que yo ni siquiera sabía, ¿no? Que yo empecé la investigación un poco... improvisado, porque sí fue, al inicio fue improvisado, y me fui nutriendo de información en el proceso, y uh-huh. cuando conocí a Carlos me empezó a contar un montón de cosas, los detalles de, por ejemplo, qué significa, para empezar, qué significa el ritual, que es un ritual sobre la fertilidad, es un ritual que se hace para, previo a la época de cultivar, es una veneración a la tierra para que en el proceso de crecimiento de la flor, sobre todo del maíz, haya buen resultado al final. Y eso es el inicio del ritual. Pero hay muchos elementos, como la flor de encino que se va a cortar al municipio de Tepango, como la elaboración de la comida, como el significado de la bandera que se utiliza, que es el nombre del ritual, pone bandera. Entonces así fue como conocí a Carlos. Fue como muy... No fue suerte, simplemente fue como, él está ahí siempre, uh-huh. él está ahí siempre, y me lo encontré y me dijeron, ve con él, ve con Carlos, y Carlos te va a decir todo. O sea, los de Tachuada con los de aquí se juntan, y es un solo grupo, y a todo el grupo avanza, y si nosotros no llegamos, el carnaval no empieza. Los jitas son como que dicen, los tatuanes, el que manda. Miren, aquí traigo a los que supuestamente son nuestros jefes. Los hago bailar, los maneja, una forma de burla y de desquite. Carlos, me gustaría que nos explicaras, ya que de por sí este ritual, esta fiesta que se hace aquí en Mixquiahuala, de por sí es poco conocida en el mismo municipio, me atrevería a decir, en municipios aledaños, que yo soy de un municipio aledaño y no tenía ni idea, sino es justamente lo que dices, Lujo, como cuando tienes un círculo te va llevando una persona a la otra, ¿no? Y yo conocí, justamente tuve la oportunidad de venir en esos días en los que Lujo grababa, tomaba algunas imágenes, y para mí fue sorprendente, siendo vecina de este municipio, no tenía ni idea que pasaba esto. Entonces, seguramente que habrá mucha gente que nos esté escuchando que no tiene ni idea siquiera de dónde está el estado de Hidalgo ubicado geográficamente. Me gustaría que nos platicaras un poco didácticamente qué es este ritual, de qué se trata. Si alguien, si un extranjero viene y se para y ve todas estas alfombras, tú lo mencionabas, Lujo, una que se ponen alfombras de colores en el piso, en el suelo, que hay mujeres que son cocineras, que están cocinando para toda la gente que llega, que hay flores. ¿Cómo le platicarías esto a alguien que no es de aquí, que no tiene ni idea? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué es? ¿Por qué se hace? Ya lo han hablado un poco, ¿no? Que es para la fertilidad. Hay algo que hay que siempre decir. El ritual es tan antiguo que ha ido recolectando elementos en el proceso del tiempo. Los elementos principales, los que son los más antiguos, siempre creo que debe ser la flor. La flor. Y el elevar una alabanza al cielo. Lo de la alfombra es algo que se fue dando porque se hace en muchos lados. Pero hay elementos que se han ido integrando. Hay simbolismos muy, muy, muy propios del ritual de aquí. Y Carlos, quería aclararlo porque hay elementos que parece que son súper importantes o simbólicos, y en realidad son adaptaciones que ha ido sufriendo el propio ritual, que son una forma al final también de que representan la evolución cultural y evolución de los procesos simbólicos de la región, pero que sí hay cosas que son simbólicas desde que el ritual se conoce. Y Carlos podrá explicar mejor quizá el qué significa la flor. Para empezar, más específicamente el ritual, ¿por qué se hace? ¿Y por qué se va a la flor? ¿Y por qué se eleva una bandera? Que son los tres elementos principales. Sí, mira, dice un compañero, los ritos a veces explicados, pues nadie los comprende, ¿verdad? El rito se tiene que vivir. Y por eso yo invito a todas las personas, a todos, que el próximo año asistan a esta festividad, que en el calendario se ha marcado que tiene que ser 15 días antes del miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque es coincidente con el ciclo agrícola. Tiene que coincidir con la luna llena antes de la primavera. Por el sentido de la alineación de las estrellas, del sol con la tierra. Entonces, el rito en sí es un rito de fertilidad. Para pedirle al dador de la vida, a la energía, a como le nombremos, a Dios, el buen temporal, la buena cosecha, pero también para pedirle que haya más hijos, que haya más ciudadanos, que las mujeres que van a contraer matrimonio, que sean fértiles, que los hombres que van a contraer matrimonio, que sean fértiles, que los niños, los jóvenes, crezcan sanos, fuertes, que la tierra produzca, que el agua no deje de emanar de la tierra, que el sol no deje de calentar, porque nuestros antepasados, ellos tenían es muy cierto de agradecer, pero también de pedir que la tierra siguiera dando su vuelta, su curso. Entonces, el primer rito que se hace en lo que es la fiesta es la traída de la flor. ¿Por qué? Porque para dar inicio a la vida tiene que haber hombre y mujer, y la flor representa a la mujer. Y el hombre es cada varón, cada joven que se dispone a ir a la flor, a un cerro de una comunidad aquí cercana que se llama Tetepango y Ajacuba, son dos comunidades. Pues empecé a venir bien, güey, como de, pone de quinto año de primaria, güey, más o menos. Empezó a nacer porque mi jefa era rezandera del Santito, carnal. Entonces de ahí se queda uno la tradición y todo ese desmadre. Pero pues la tradición es esta, güey. Venirse en la bicicleta, venirse caminando, güey. Y pues lo más chido es esto, ¿no? El cansancio es lo de menos, güey. Estando aquí arriba se te olvida todo, güey. Se te olvida, haz de cuenta que el estrés, güey. Haz de cuenta que nada más vienes a un solo objetivo, güey. Juntar una florcita para regresar a toda la madre. El sentido de ir a traer la flor hasta ese lugar es el bajar la flor del cerro, es bajarla como si bajara la flor del cielo. Y la flor representa a la mujer. La florecita es un capullito rosita, rojito, y esa flor va a representar a la mujer. También va a representar la vida y la verdad. Entonces, el hombre al ir a bajar la flor es como si cuando un hombre va y pide a la novia, es el pedimento. Y para eso tiene que hacerse un esfuerzo, por eso se hace ese esfuerzo de ir lejos, caminando, claro. Subir el cerro y bajar la flor, porque la flor está en el cerrito y el cerro, los cerros siempre van a representar la intermediación, que quiere decir que no está ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, está suspendido en el aire. Entonces la flor está purificada, la flor es la más limpia, la más pura, no está aquí en la tierra ni está en el cielo, sino que ya baja. Y la baja el hombre, la entrega al mayordomo, que es el responsable de la fiesta, y el mayordomo a su vez se la entrega a las mujeres, que son las nosotros le llamamos floreras, las que van a arreglar esa florecita. Esa florecita le van encarrujando, le van haciendo rollitos sus petalitos para que quede, le nombran enchinar, encarrujar. Uh-huh. Y ya encarrujada queda abierta. Uh-huh. Entonces quiere decir que esa mujer está lista para ser madre, para dar vida, para la continuación de la humanidad. Y la flor insertada en el hilo quiere decir, es un círculo, quiere decir que no tiene principio ni fin, representa a la humanidad. Y al momento de que ese rosario, esa cuelga se le pone al hombre, quiere decir que ya el hombre tiene a su mujer, y ahora el mayordomo durante el rito le va a pasar una banderita, y la bandera representa la tierra, las cuatro esquinas de la tierra, por eso es cuadrada, porque representa las cuatro esquinas de la tierra. Y el hombre tiene que hacer una especie de danza. Aquí le hemos nombrado a brincar la bandera, a bailar la bandera. Se tiene que decir que tiene que pasar a danzar, a hacer la danza. Entonces, la danza consiste en pegar de saltos del altar donde están las imágenes a la puerta de la ermita. ¿Por qué? Porque está simulando el trabajo que se le hace a la tierra. El hombre al ir saltando sobre la tierra misma, es ese trabajo, el sembrar, el enterrar el arado, el ir tapando la semilla. Entonces va y viene. ¿Por qué? Porque son las dos vueltas, es el camino de ida y de vuelta, quiere decir la dualidad, dos veces, el hombre, la mujer, el cielo y la tierra. Todo tiene su dualidad. Es un orgullo, güey, servirle al santito, güey. Y más que nada por el respeto que uno le tiene, por la devoción que uno le tiene, que es muy milagroso, cabrón. Más que nada es eso, y pues porque me lo inculcaron mis jefes, güey. Y a través de los años he oído historias muy bonitas de eso. Entonces, cuando se termina de pasar todos los varones, se tiene que colocar la bandera en un lugar alto para que quede igual en la intermediación. No está ni arriba ni abajo, está en el aire. Y el aire es purificador, entonces la tierra se va a purificar durante esos 8 días que pasan. Y a los 8 días se tiene que recoger y se guarda, se entrega primero a los nuevos mayordomos para que ellos sellen el compromiso de resguardar y de continuar con la tradición. Y la guardan, se envuelven, porque muchos dicen, pues es que es algo, la bandera ahora la tomamos como sacra, como, pero no, la tierra, la bandera se tiene que envolver, se tiene que guardar. ¿Por qué? Porque la tierra también merece descansar. Entonces, es todo un sentido de honrar a la Santa Tierra. Y el sentido de que haya dos imágenes, dos barrios, dos lugares. Uh-huh. El oriente, porque es el lado donde sale el sol. El poniente, el lado donde se suma. La vida y la muerte. La dualidad del sentido del hombre en esta tierra. Naces, te mueres. Y por eso siempre es primero donde sale el sol y al otro día donde se suma el sol. Uh-huh. Y las flores que le entregan a San Nicolás vienen a la casa de San Antonio, y las flores de San Antonio las llevamos a la casa de San Nicolás, porque es hacer ese intercambio, esa dualidad. Uh-huh. Porque es compartir también la vida y la muerte, hombres y mujeres, el cielo y la tierra. Entonces, al hacer ese cruce de venir e ir, formamos un brazo. Y la bandera que está puesta, está enterrado el templete en la tierra, pero está apuntando al cielo, está formando otro brazo, entonces forma una cruz. Uh-huh. Y esa cruz es la que representa el martes de carnaval cuando se entrega, la cruz de los cuatro vientos. Quiere decir que es el camino de los hombres en la tierra y el camino del Creador en el cielo. Y por eso en cada crucero tienen que hincarse los chiitas para hacer la señal de la cruz. ¿Pero por qué? Porque ahí se cruzan los cuatro vientos, ahí se hace el cruce de la vida y de la muerte del hombre y la mujer. El all-in que le llamamos. Claro. Lo que pasa, por ejemplo, en este significado de la cruz, que no es precisamente un significado cristiano. Es justo lo que iba a preguntar. Sí. La cruz tiene otro sentido en el ritual. En el ritual. Que es para empezar, los cuatro puntos cardinales. Uh-huh. Para seguir tiene que ver como, bueno, no sé, es lo interesante del ritual, que tiene significados, va cambiando de significados. O se le va interpretando diferente. Me tocó Milton que me dijo que, por ejemplo, un sentido de la cruz tenía que ver con el tiempo y el otro con el espacio. Que tiene que ver en realidad con el universo, sí, ¿no? Sí, como el sentido de la existencia. Sí. Entonces hay un montón de simbolismos que existen en el ritual, que obviamente es esta parte de que Carlos nos decía, es que es una... No me dijo precisamente, ¿no? Pero me dijo, es que están resistiendo a cambiar. Y al final es eso, ¿no? Como, ¿cómo adaptas tu información al sentido cristiano, ¿no? Pues más bien les vas buscando significado y dices, bueno, es una cruz aparentemente cristiana, pero en realidad significa otra cosa. ¿Cuál es tu papel, Carlos, como rezandero? Me gustaría que de todo esto que nos acabas de contar, nos contaras qué haces tú. En esa ceremonia, ¿cuál es tu función? En la ceremonia es dirigir con las oraciones cristianas. Ya. Pero al mismo tiempo, bueno, irle diciendo a las personas qué se va a hacer, porque a veces ya los mayordomos son nuevos, son personas que no han estado, que no han vivido. Entonces tenemos que dirigir el rito más que nada junto con los chiitas. Ajá. Entonces se puede decir. ¿Los chiitas qué son? Los chiitas son los sacerdotes. Ya. Yeah. La palabra chiita significa abuelo en ñañú. Ah. Quiere decir que son las personas mayores. Uh-huh. En nuestra costumbre de ñañú, el chiita era, los abuelos eran las personas más respetables. Uh-huh. Que llevaban la ley, llevaban las formas de vida. Entonces ellos eran los responsables de hacer el rito. Los chiitas son, como quien dice, los tatuanes, el que mandan. Miren, aquí traigo a los que supuestamente son nuestros jefes. Los hago bailar, los maneja. Una forma de burla y de desquite. Entonces los abuelitos, ellos en una sola tradición sincretizaron todo, todo. ¿Por qué? Para pedir que todo este año, por los que van a vivir, el Xita, los que van a morir, por los animales. Lo hemos desplazado mucho en esta tradición, lo hemos puesto en segundo término, siendo que debe ser el principal. Todavía muy arriba de mayordomos y de rezanderos y de todos. Ellos son los primeros. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a hacer esa conexión de lo divino con lo humano. Porque ellos para no ser hombres y tampoco para ser dioses se tienen que poner como un disfraz. No ser ni hombres ni ser dioses. Ser intermediadores de nosotros. ¿Y por qué dices que los han desplazado? ¿Cómo ha sucedido esto? Porque antiguamente el Xita llevaba la rienda de toda la festividad. Pero con la entrada de las nuevas formas de la iglesia y eso, el Xita siempre es la costumbre que anduviera con sus alcoholitos, sus pulquitos. ¿Por qué? Porque tiene que dar esa alegría, ese... Sí, no ser él mismo. Pero vez pasada platicábamos, sí, ¿no, Carlos? De que no era solo el estar alegre. Había un sentido de por qué estás empulcado. Porque estás desconectado de lo terrenal. Estás entre un plano... Como en éxtasis. Exacto. Debe ser, es un estado de éxtasis. Así como los cantadores de los huicholes que tienen que tomar comer el peyote, como los hongos, como de los rezadores, así el Xita tiene que estar en un éxtasis. Wow, qué interesante. Para poder ser intermediador entre Dios y los hombres. Claro. Entonces, eso fue juzgado, muy juzgado, porque decían, ay, no, es que eso ya es pura borrachera, pura... Y que tienen que ver con, a mi parecer, con esta moralidad de la iglesia cristiana, ¿no? Como decir, no, ¿cómo vas a estar tomando esto en un ritual sacro, no? Pero el pulque es importante porque es un elemento simbólico y... Es sagrado. Y sagrado en los rituales prehispánicos. En todos los ritos prehispánicos el pulque tiene su lugar como bebida sagrada, ritual. Incluso ellos eran los únicos que lo podían beber, el pueblo no, los demás no, porque si no ya se perdía el sentido. Sí. Entonces llega esto de que se vio mal que los xitas estuvieran tomados. Entonces de ahí empezaron a desplazarlos de que no, pues el Xita borracho, ¿no? Que el Xita esto. Sin saber que él es el intermediador. Sí. ¿Por qué? Porque el Xita, hay un Xita, el Xita mayor tiene que estar en el altar recibiendo al que va a pasar a hacer la danza. Y él le dice unas palabras alusivas. Si lo conoce, le puede decir algo de su oficio, de su algo chistoso que le pasó. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo está reconociendo, que sabe quién es, que sabe quién va a ejecutar el rito. Y luego hay los dos xitas que tienen que acompañar al que va a hacer la danza, llevan las banderas cruzadas. ¿Qué es eso? El movimiento. Las dos banderas cruzadas atrás del que va a hacer el rito. Lo van protegiendo, van cuidando, las dos energías van atrás de él, protegiéndolo y así cumpliendo con el que el hombre haga el rito, cumpliendo con la vida, con la muerte, con la dualidad. Entonces, el Xita también porta ahora le nombramos muñecos, ahora le nombramos, luego los niños dicen los títeres. Pero en sí siempre fue que el Xita portara un animalito que se llama cacomixcle y la muñequita, una muñequita hecha de tela. Entonces, el cacomixcle representa las plagas de del campo. El cacomixcle representa esos animalitos que andan en el monte, roban el maicito, roban las frutas. Y la muñequita representa a toda la humanidad. Y hay muchas diferencias entre varias personas. La muñequita ahora se llama María Cotita. Se deriva de que puede ser que le decían así por Carlota. Y otros dicen que no, que puede ser que porque es la que pide la cuota. Entonces, como decían, ahí viene la de la cuotita. Y no, como pues antes no podíamos hablar bien español y sí. Hablábamos bien ñañu, pues le pusieron la cotita. Ajá. Sí, ahí tiene ajá. Lo interesante del ritual siempre ha sido, o de las cosas que me encontré, que hay un montón de interpretaciones. Sí. Sí. Que muchas son válidas y muchas son, tienes que cuestionarlas, ¿no? Porque las dos tienen, por ejemplo, esta de cotita. Unos decían que era por Carlota en la época de la invasión francesa, en la que Maximiliano estaba intentando implementar su imperio. Pero también la de la cuota, sí, porque al final los muñecos que son unos títeres, pero que son, es un animal disecado, un cacomixle es como una especie de, te lo describo un poquito, es como una especie de ardilla, pero más grande, como un gato con una cola como anillada, entre blanco y negro, que existe aquí. Bueno, haz de cuenta que los shitas, los que estábamos hablando hace rato, llevan estos dos, llevan un animal disecado y una muñequita de títere, y los van bailando. Muchos dicen, por ejemplo, el cacomixle, que es un animal roedor, lo vinculan con las energías negativas, que son una plaga para la siembra. Entonces tiene ese vínculo. Y la cotita tenía este significado de ser también algo negativo, pero pues como una pareja, no sé exactamente. Sí, es una pareja. Y en la época de la invasión francesa, pues se le resignificó. Y la cotita por Carlota de Habsburgo. Y le dicen al animal, le dicen Napoleón. Pues no por Maximiliano, sino porque por Napoleón Bonaparte, sí, seguramente. Entonces hay como muchas cosas que dices, tratas de interpretar y vas buscando el significado. Al final es un evento tan, tan antiguo y tan pocos registros que tienes que ir un poco intuyendo, ¿no? No hay una forma de decir, sí, es esto. Vas intuyendo y al final seguro hay cosas que vamos a dejar de lado y vamos a reinterpretar involuntariamente, pero es así. Nosotros siempre decimos que lo bueno es Dios y lo malo es el diablo. Bueno, el que logre entender que Dios es al mismo tiempo bueno y malo, pues ya está del otro lado. Es como sí, eso. Desgraciadamente no hay registros de ninguna índole pues yo he llegado a la conclusión mía de que Mixquiahuala en primera parte tuvo que haber de dos culturas. La tolteca, que está muy cerca, y la ñañú, porque los toltecas, yo digo que aquí pasó la peregrinación de los ahora mexicas. Y estuvieron un tiempo, no muy, muy, muy largo, ¿verdad? Por eso está la pirámide, porque esa pirámide no es ñañú, ¿no? Pero también ya estaban los ñañús. Los ñañús ya debieron de haber estado. Y ellos son los que tenían su costumbre, su tradición. Y después llegan los de la peregrinación, los peregrinos, y le tuvieron que haber puesto algo a la tradición. Y después ellos se van y se quedan los ñañús y prosiguen con su costumbre. Llegan los españoles y ahora le ponen también de su cosecha, le quitan y le ponen, pero siempre se mantiene la tradición. Y cambian los tiempos y vuelven a cambiar. Y vuelve a venir la nueva ola de los sacerdotes de la iglesia. Uh-huh. E intentan otra vez quitar. Entonces ahora agarra un poquito más de fuerza. Porque sí recogen a San Antonio, hubo como 4 o 5 años. Lo recogieron. Pero dice aquel, regresó y regresó con más fuerza. Entonces viene ahora eso, que se viene a implementar ahora ya las fiestas más grandes, sí. Los castillos, las alfombras, las ermitas, los adornos, las bandas de música. Porque en sí debió de haber sido con vinuete, con música de cuerda, o sea, no... Yo me imagino que es por mucho, y si no nada más, la chirimía y el tambor. Esa pudo haber sido la única música que hubo en la fiesta. Ya viene lo demás, que es la banda de música, de viento, y ahora que los grupos, que los bailes, que... Pero en sí lo principal es ir a traer la flor, poner la bandera, quitar la bandera, entregar la cruz. Y ahí se sella la fiesta con un rito que se llama cortagallo, que es la última ofrenda, el último rito, que consistía en desollar un gallo colgado que representa la caída del agua del cielo y la limpieza de todo lo que había sido el pachangueo de la fiesta. Y al caer la sangre sobre la tierra, se daba por terminado el rito. Uh-huh. Hasta el año siguiente. Y son como 5 pasos de todo el ritual, y entre todos esos 5 pasos, cada uno tiene simbolismos y significados. Significado. Y elementos que dan significado a todo el ritual, ¿no? Sí. Que van significando poquito a poco, pero es una evolución también. Uh-huh. Se ha ido modificando. Uh-huh. Pero sí. Al final el proceso, el procedimiento sigue siendo un ritual por la fertilidad. Por la fertilidad decía Carlos, no es del hombre ni de la mujer para que tengan muchos hijos, es de la tierra en general, o de la vida. De la vida. Y algo importante también que sí me hizo así siempre en el documental, como mantener esa lógica, que el ritual no se hace como en función de algo aquí, como en Mixquiahuala, sino es un ritual por la vida del ser humano en todas partes del mundo. Entonces dije, pues es cierto, tiene significado como hacer estos rituales, como venerando la vida en general, ¿no? No hay como una lógica religiosa, simplemente es adorando la vida biológica, en función de la energía desconocida. Es como interesante, ¿no? Porque es una percepción, una lógica diferente a la cristiana o a muchas religiones, ¿no? La prehispánica es como de las religiones o de las culturas creyentes que se enfocan en lo biológico y en lo desconocido. Uh-huh. Es lo importante y lo interesante para mí. Por eso se me hizo interesante hacer el docu, porque fui conociendo y dije, sí, es cierto, vale un montón la pena conocer estos datos que son, estás pidiendo por la vida, pero por todos, no es... Por el universo, ¿no? Sí, no es algo que es aquí y nada más para nosotros, sino es como por todos. Entonces, cuando conocí a Carlos, cuando conocí a las señoras, entendí que también la lógica del ritual y de la ceremonia, además de todo lo simbólico, todos los elementos, también era un ritual que albergaba a una comunidad, como un sentido de apoyo entre gente que se conoce y que dice, pues, si yo hago por ti, tú haces por mí. Uh-huh. Y estamos conviviendo. Eso es también la lógica y lo interesante del ritual. Vale, antes de cerrar, vamos a hacer una pequeña pausa, y me gustaría que justamente presentar, va a ser una pausa con una elección que ustedes han hecho para que la gente y todos podamos escuchar algo que forma parte de este rito. Si quieren hablar algo sobre esta selección que vamos a hacer para regresar a Espiral en Resistencia Radio. Muchas gracias. Más dice la niña Cotita, con tal y vayan a ver si funciona, ni cómo ni deba, ni que se cambien y que se bañen y que lleven dinero. Es un... Y entonces ya, que cuando ella esté quitando su bandera, que a todos les ha de dar. ¡Chen, chen, chen, chen, chen, chen! ¡Cuero de agua miel! Agarra tu acocote y agarra tu acocote y vamos a raspar. Guajito sí, guajito no. Guajito sí, guajito no. Agua de tanque no tomo yo. Limpia tu tuna con casta de miel. Límpiala bien, límpiala bien. Esa tuna no es para ti, sino va a ser para mí. Picante me pedestes, picante te daré. Vamos a la barranca y vamos a cortarlo. Ahí ya lo daré. Estamos de vuelta aquí en esta emisión, en otra emisión más de Espiral en la Resistencia Radio, y me da mucho gusto porque vamos a hacer justamente en esta última parte del programa alusión a cómo resisten, en cómo resisten los rituales, cómo resiste la gente que sigue manteniéndolos vivos este tipo de ceremonias. Y para ir cerrando un poco, Luis y Carlos, les agradezco mucho que estemos aquí reunidos hablando de un tema tan, tan importante, y también recordarles a los que nos están escuchando en México y fuera de México que si algún día vienen al estado de Hidalgo, visiten Mixquiahuala de Juárez, porque de verdad que, como lo decía Carlos, que me parece va a ser la frase más emblemática de este programa, los rituales no se explican, los rituales se tienen que vivir. Así que está esta invitación abierta para todos quienes no conocen México o no conocen el estado de Hidalgo, que vengan, que lo vivan y que ustedes con sus propios ojos y sus propios cuerpos lo experimenten, porque es maravilloso. De verdad, yo creo que si yo hubiera sabido todo esto en ese momento en el que yo vine a Mixquiahuala, cuando Luco estaba tomando estas imágenes, hubiera sido todavía como más fuerte, ¿no? Porque cuando lo hablamos, y justo lo decíamos fuera del aire o fuera de la grabación, que es difícil recibir una información cuando estás educado y has nacido en una sociedad total y también como en un concepto totalmente cristiano, ¿no? Que cuando ustedes empezaran a hablar de la cruz, yo pensara en la Santa Cruz católica cristiana, ¿no? Y que de repente alguien te diga, no, es que la cruz también puede ser espacio-tiempo, y el cruce de estos dos conceptos del universo mismo es, te mueve todo, ¿no? Entonces, de alguna manera estos programas son para eso, para que te muevan las certezas y que tú quieras dar pasos y conocer cada vez más cosas que además están súper cercanas a nosotros. Mixquiahuala de Juárez está muy cerca de Ciudad de México, está una hora y media, dos, está súper cerca para quien quiera venir y conocer todo este ritual del que estamos hablando. Así que ya para cerrar esta conversación, me gustaría que hablaran de eso, Luju y Carlos. Hablaban de cómo se cierra. Me gustaría que hablaran de cómo se cierra esta ceremonia y también de cómo ha resistido todo esto, de cómo lo hemos combinado de alguna manera, de que es maravilloso cómo a través de los años se agregan elementos, se quitan elementos, todo en función del tiempo y de la evolución cultural que tienen los pueblos. Entonces, háblenme de eso, cómo se cierra el ritual y cuál es la conclusión individual que ustedes sacan, ¿no? Lo que tú sacas después de hacer este documental, La Tierra al Sol, Luju, y también una conclusión que tú veas, Carlos, que nos puedas compartir. Bueno, justamente el ritual, al final, el cierre del ritual no cierra como tal, lo que hace es, se traspasa a alguien más. Es esta cuestión, esta lógica de los mayordomos. Los mayordomos son gente de la comunidad que asume la responsabilidad, pero la va heredando cada año, la hereda a una nueva persona, a un nuevo integrante de la comunidad, se hace responsable. Y se va pasando, y así ha sido durante años. Cada año alguien más asume la responsabilidad. Del año que viene. De la ceremonia, del ritual. Y el elemento importante, o el elemento simbólico, es la cruz. La cruz es la que porta la energía. La cruz que no es esta cruz cristiana, sino es esta cruz que representa el tiempo y el espacio en sus cruces. Uh-huh. Y en el cruce lo que se dice es que forma el universo. Y entonces esta energía que se conserva, que se protege, que se le da energía, que se le venera, se va compartiendo. Un año lo tiene una familia y el siguiente lo tiene la siguiente. Creo que ese es la, en el sentido del ritual y en su evolución es eso, ¿no? El heredar, el no conservar uno mismo la energía o el poder. Simplemente yo lo cuido, lo conservo este año y el siguiente para el que sigue. Pero es una responsabilidad, no es como lo que se podría pensar ahora, el sentido del poder, como si yo tengo una forma de autoridad simple. No, yo lo estoy protegiendo, yo estoy cuidando de él. Y en él viene todo lo que implica a la población y a la comunidad, el cómo funciona, el cómo se organizan, en dónde se hace. Y es este vínculo también, además, dual entre dos comunidades, que es en Mixcahuala se llama Tashuadá y el Bondo o los Tigres. Son las dos partes, esta, el poniente y el saliente, que son es donde se hace el ritual. Entonces, para mí eso es como, para cerrar el programa, creo que también es importante, está bueno decir que ese es el cierre también de heredar o de transferir el cuidado de la energía, ¿no? A alguien más, que alguien más se haga responsable, pero como integrante de una comunidad, todo mundo tenemos que hacer, ¿no? Hacernos responsables de cuidar lo que tenemos en común. Uh-huh. Y en la forma simbólica, esta parte de heredar o de traspasar la energía se hace a través de una cruz. Imagina, pues, lo explico. Cada año es el ritual se hace en una zona de la comunidad. Y al siguiente año le toca a otro mayordomo. Y el día del martes de carnaval, que se celebra el martes de carnaval en todo el mundo, ese martes a las 3 de la tarde viene una peregrinación y entrega la energía. Pero tiene que ser, hay un significado que ahorita Carlos es el que sabe más. El por qué se entrega a las 3 de la tarde aquí en esta comunidad y en la otra comunidad que se hacen, es la dualidad. Por eso se hace a las 3 de la tarde, tiene que ser algo preciso, pero hay una razón de ser y Carlos es... Te digo que es por eso se me hizo súper importante conocerlo durante la ceremonia, porque él me contó exactamente todo lo que representa cada movimiento que se hace en el ritual. No es algo que se haga simplemente, ¿no? Sino tiene un significado. Sí, como dice Luis, la entrega de la cruz es el cierre de la fiesta. El mayordomo saliente, el que ya cumplió con este año de hacer el ritual, de mantener en curso al mundo la vida, de mantener al cielo separado de la tierra, de mantener a los animales, a los hombres, a todos los seres vivos en su lugar. Ahora le va a conferir esa responsabilidad al nuevo mayordomo. Sale de su casa del mayordomo saliente la cruz, que tiene sus cuatro lados iguales, sus cuatro puntos iguales. Se le colocan 40 listones de colores, los cuales van a ir extendidos formando un círculo que representa el sol. Los colores representan a la primavera, las nuevas flores, las nuevas hojas de los árboles, las nuevas especies de los animales. Y el 40 se puso porque representa los 40 días que vienen ya en la cristiandad, 40 de la cuaresma. Y cada mayordomo va a tomar un listón. El mayordomo principal lleva la cruz y cada mayordomo va a tomar un listón, que quiere decir que van a entregar la responsabilidad al nuevo mayordomo. El nuevo mayordomo tiene que esperar la cruz en un crucero antes de llegar a su casa, porque el crucero, estábamos diciendo que cada crucero, cada cruce de camino representa el tiempo y el espacio, la vida, la muerte, el hombre, la mujer, y también ahí donde se cruzan los cuatro puntos, los cuatro vientos. Entonces, al recibir ellos la cruz, con su nueva mayordomía, con su nueva comitiva de responsables, se tiene que hacer en punto de las 3 de la tarde, porque cristianamente es la hora en que murió Cristo. Y porque en la cosmovisión de los ñañús, en las 3 de la tarde era el mediodía para ellos. Ah, yeah. Era la mitad. O sea, cumple con esos dos cometidos, con ¿no? esos dos cometidos. Era la mitad del día. Era la mitad del curso de la Tierra. Uh-huh. Entonces tenía que ser. Y las dos comunidades, los dos barrios tienen que entregar a esa misma hora. ¿Para qué? Para que se cumpla esa dualidad, esas dos partes, que cierren los dos al mismo tiempo su ciclo, su rito. Y al entregar las cruces, ya el mayordomo la tiene que introducir a su casa con su nueva mayordomía. Se acomoda el lugar donde va a ser la ermita por todo ese año. Se coloca la cruz. Y ahora sí, en la puerta, frente a la puerta, se coloca un alambre, un hilo, donde se va a colgar el gallo. El Shita tiene que hacer con su chicote, truena su chicote, que nosotros hemos interpretado que aluce al ahuyentar las malas energías. Uh-huh. Pero no, el trueno del chicote aluce al trueno del rayo, al trueno de la lluvia. No espanta malas energías. Uh-huh. Porque nuestros antepasados, ellos no tenían mucho ese eso ya llegó después de que llegaron los españoles. Ellos sí ya traían todas sus supersticiones. Sí. Nosotros no teníamos. Nosotros no creíamos creíamos que había malos espíritus, malas dioses que se encargaban del inframundo, del oscuro. Pero no le teníamos miedo como los españoles. O sea que esto es una herencia. Ajá. Entonces, nosotros, el tronar del chicote aluce al trueno del rayo, del trueno de la lluvia. Entonces, truena el chicote anunciando la lluvia, anunciando que va a llover. Algo bueno al final. Ajá. ¿No? Y tiene que ir corriendo, saltando, para alcanzar el gallo que está en lo alto. Y antiguamente tenía que ser desollado el gallo. Uh-huh. Después ya hubo problemillas ahí de lo de los animales. Y entonces ahora nada más lo tiene que alazar. Uh-huh. Pero antes tenía que, con el chicote, tenía que enrollar el pescuezo del gallo y hasta desollarlo para que escurriera la sangre. Al caer la sangre en la tierra, son las gotas de la lluvia, es una ofrenda para la tierra, y allí se termina el rito. Tiene que ser 3 gallos, porque uno va a ser ofrenda a la tierra, uno ofrenda al cielo y uno que se va a ofrendar al aire. Porque si no hubiera aire, la tierra se junta con el cielo y se acaba la vida. Wow. Ahí esos significados son los que de repente ni siquiera comprendes y ni siquiera sabes que existen, y son los que te vas encontrando en el proceso. Yo me los fui encontrando en el proceso de producción del docu, y vas entendiendo, ¿no? El sentido de todo, todos los detalles, esos detalles que a veces parecen, ¿no? Si lo ves desde fuera como, bueno, vas en 3 veces, sabe por qué, ¿no? Pero hay un significado de cada cosa. Y el significado, además, del por qué se le dio el sentido de un... ¿Cuál es esta parte de por qué se hace, por qué coincide con el carnaval? Que en realidad no coincide, lo hicieron coincidir. Coincide. Con el carnaval, porque el carnaval en realidad es una fiesta europea. Europea. ¿Y qué pasa ahí, Carlitos? Es una fiesta. Bueno, para nosotros, ellos dicen una fiesta pagana. Nosotros, nuestra fiesta no es pagana, porque es religiosa antigua. Sí. Y ellos trajeron el carnaval europeo, en donde sí era una fiesta pagana, porque ellos hacían el carnaval el martes, que la palabra carnaval quiere decir de la fiesta de la carne, que quiere decir de que se daban vuelo al hilacha, en sí. Las cuestiones carnales. Anda, tomar, nunca, claro. Bailar y todo, claro, concierne carnaval. A la carne. Sí. ¿Para qué? Para que durante la cuaresma se recataran. Ya, entiendo. Ajá. Entonces, la ellos la pusieron así, nos la pusieron así, porque ellos creían que nuestro rito era profano. Entonces, ellos nunca se dieron cuenta que aceptamos porque la fiesta coincide, las fiestas cristianas también van con los ciclos lunares. Sí. Entonces, coincide con la luna llena antes de la luna llena de primavera, que es la que va a suceder ahorita para que sea la Semana Santa también. Entonces, la fiesta tiene que ser 15 días antes del martes de carnaval. Sí. Para nosotros el martes de carnaval se puede decir que son los días propicios para dar inicio a nuestro ciclo agrícola. El ciclo de la fertilidad. De la fertilidad, sí, contando las fechas lunares. Ya. Yeah. Con el ciclo de la luna. Porque ya después nada. Obviamente. Pero es eso, tiene ese sí. significado. Sí. Es lo que te digo, hay un significado biológico. Biológico. En el por qué, en el cuándo se hace. Sí. Y todos los elementos simbólicos que están en el ritual. Y así es como funciona. Así es, por eso es importante para mí el ritual. Y antiguamente, bueno, antes de que se. De que aquí en Ixquiahuala se llenara de carros alegóricos, de comparsas, de nada más era el desfile, salían los xitas adelante con las cotitas, con sus chicotes, sus gallos que habían desollado, porque los llevaban desollados bailando en las calles, y salía la comparsa de las mujeres, de las damas. Salían primero las damas, hombres vestidos de mujer con sus estómagos de embarazadas. Salían atrás las mujeres vestidas de elegantes, pero esa era una mofa para las personas de alta. Para la aristocracia. Ajá, la aristocracia. Ah, sí, entonces. Los hombres de saco y de corbata. Ajá. Y el sentido de los hombres vestidos de mujeres embarazadas es porque había tenido éxito la fiesta, las embarazadas, era la fertilidad que había tenido, el éxito que había tenido el rito. Y la sangre que llevaba regando los gallos también tenían un sentido de las mujeres que estaban ya en edad de ser madres. Ya. Bueno, pues no sé, muchas gracias. La verdad es que a mí me ha dejado, digo, había visto incluso en carne propia una fase de este ritual, pero le agradezco muchísimo a Carlos y a Luis que hayan estado en esta emisión de este programa, porque espero que a ustedes les haya tocado tanto como a mí es todo esto que nos han contado, y que cada uno se tope con sus propias concepciones del mundo y del universo, y espero de verdad de todo corazón que tengamos la oportunidad de cambiarlo y de abrir la mente, ¿no? Y de tratar de salirnos un poco de lo que conocemos y empezar a conocernos los unos a los otros, ¿no? Así que muchas gracias, Lujupis, Luis García Serrano, muchas gracias, Carlos, gracias por estar en esta emisión de Espiral. Sí. Les agradezco mucho de todo corazón y están totalmente invitados. Este espacio es también su espacio para que nos sigan contando de estas cosas, porque hay todavía mucho más que contar. Tardaríamos horas en hablar en detalles específicos del ritual y de otros rituales además que existen en esta misma región. Pero nada, muchas gracias a Luis y muchas gracias a Carlos. Sí, yo nada más quiero agradecerte a ti, Erika, por darnos el espacio aquí en Resistencia Radio, que es aparte una radio bien interesante y súper, súper propositiva. Y a Carlos, que nos dio chance de acompañarnos esta vez, este sábado. Y a Diana y a Don Milton, que fueron para mí los protagonistas del documental que aportaron un montón de información, y a las cocineras y a todos los que participaron en el docu, pero en especial ahorita a Carlos, que nos acompañó. Nos estamos echando unos pulques bien pues obviamente con todo el respeto posible. Concretando la sí. parte simbólica, ¿no? Sí. Del ritual para que tenga sentido esta sí. transmisión. Y hacer una invitación también a que vean este documental. Vamos a compartir el link en las redes sociales de Resistencia Radio y también de Espiral para que vean este documental que se llama La Tierra al Sol y que habla y que retrata muy bonito también, de una manera muy bonita y muy hermosa, en el trabajo que hace Lujupis, de este ritual. Muchas gracias. Yo soy Erika Rosete. Me encuentran en Twitter como @ericaespiral. Gracias por acompañarnos. Que tengan buen fin de semana y una excelente también semana. Un abrazo. ¡Abre el salto con el bandero! ¡Está tan